baila la cumbia Antonio Sánchez y cómprate una caja de vela, cómprate una caja de vela, de que la negra Balagante enamora a la que te la lleva. ¡Opa, hey! Ay, también te voy a explicar. Ay, que no empeñes el sombrero. Ay, porque te puede pasar. Ay, lo que le pasó al landero. ¡Opa! ¡Prende la vela, Antonio! ¡Ábrele el ojo a la negra! ¡Que te quema con la vela! ¡Ahí no más, tambor! Antonio Sánchez, baila la cumbia Antonio Sánchez y cómprate una caja de vela, ve que la negra Balagante enamórala y te la lleva. Vaya, vaya, abanico, que tiempo es brisa.